Voces angelicales avisan que viene el señor Salvador García a hacer su espacio. Alguien tendrá la culpa. Bienvenido, Salvador. ¿Cómo estás? Muy bien, acá en la octava edición de octava edición. Alguien tendrá la culpa. Hoy vamos a hablar sobre la rebelión de Stonewall, que fue una revuelta bastante grande que sucedió. Se conmemoraron el 28 de junio. Uh-huh. Se conmemoraron 50 años de esta revuelta. Mucha gente le llama los disturbios de Stonewall, a mí me gusta decirle la rebelión. ¿Cuál es la diferencia, ¿no? Entre el disturbio, bien podría ser, por ejemplo, ¿no? En mi ignorancia, un partido de fútbol termina mal, arma disturbio. A esto que fue una revolución, según tú. Sí, para mí es bien importante destacar eso porque en la historia de las luchas sociales y de los movimientos políticos muchas veces se recuerdan determinadas revueltas y reyertas con la policía, con algunas otras autoridades que terminan como en el anecdotario como por revoltoso más que por el significado político que tiene, que es una rebelión. Bien. En este caso, que sucedió el 28 de junio, como les decía, en 1969, hace 50 años, a la 1:20 de la mañana, la policía de New York hace una redada en el Stonewall Inn, que era un bar. Este bar en el centro del barrio Greenwich Village, que era uno de los puntos de encuentro de la comunidad gay, LGTBIQ, ¿no? Más, sí. Porque, bueno, hay 112 géneros reconocidos en la ONU, ¿no? Por ejemplo. Así que ese más es un montonazo más. Esa noche, bueno, hubo una redada y se recuerda por eso, pero también estas redadas eran algo bastante común. Alrededor, en ese barrio, en ese bar, la cuadra, la calle Christopher que pasaba por ahí, en realidad tenía varios bares que reunían a la gente de la comunidad. Y bueno, la particularidad que tuvo esta noche es que fue la primera vez que se rebelaron. Por eso destacaba lo de la palabra rebelión. La parte de la intervención policial era algo habitual. Era algo habitual y que iban a buscar una coima. Porque este bar, por ejemplo, junto a muchos otros, estaba gestionado por la mafia. Uh-huh. Digamos, no era una... era ilegal, era un antro. Digamos, cuando escuchás cómo lo describen como un clash, no sé. Van a tirar la puerta abajo. Bueno, pero imagínate ese tipo de ambiente de bar, antro, pero que ocupado por un montón de gente de la comunidad LGTB. Uh-huh. ¿No? Era eso. Entonces la policía caía muy frecuentemente porque en realidad era ya ilegal, era estar entre un hombre contra hombre, una mujer contra mujer, ya era travestirse, por supuesto, todo eso era, digamos, ilegal. Y bueno, cae la policía y esta vez hubo una reacción colectiva que se terminó en una batahola tremenda. El disturbio, decilo. No querés usar la palabra disturbio, pero eso terminó en quilombo. Vamos a usar la palabra disturbio, sí. Tiene esa connotación sí, positiva. Sí, sí, sí. Sin duda. Esa noche 13 personas fueron detenidas, hubieron muchas personas hospitalizadas y muchas personas heridas también. Entre los heridos también policías, uh-huh. ¿No? Porque fue una verdadera batalla campal, se recuerda por eso. Y bueno, vamos a darle un poco de contexto a esto, ¿está? La homosexualidad era considerada una enfermedad en los 60. La Organización Mundial de la Salud la eliminó la homosexualidad de la clasificación internacional de enfermedades recién en 1990. O sea, antes figuraba, digamos, para la Organización Mundial de la Salud era... No nos extinguimos de pedo, ¿no? Sí, sí. Por suerte han habido muchos avances. También vamos a ver al correr de esta columna cuánto se ha avanzado en algunas cosas y cuánto parece que no podemos avanzar de ninguna manera. En 1990 te decía que la Organización Mundial de la Salud la quitó de lo que clasificaba como enfermedad mental. Y a causa de esto, todos los 17 de mayo, a partir de 1990, se celebra en todo el mundo el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia. Y el 28 de junio, del que estamos hablando, En 1969, cuando pasaron cuando pasó toda esta revuelta, el año siguiente, en el 1970, se conmemoró la primera marcha del orgullo gay. Así se llamó al principio, ¿no? Que nació en ese mismo lugar. Nació en el mismo lugar y conmemorando que hace un año había habido esta revuelta, digamos, ¿no? Bien. Entonces, nada, en 2019 estamos celebrando los 50 años de la rebelión de Stonewall. El año que viene se van a celebrar los 50 años de la Marcha del Orgullo, como se dice. Vamos a ver cómo evolucionó esto. Dale. En el tiempo, y les hablaba un poco del contexto también. Bueno, en ese momento era el auge del movimiento hippie, estamos hablando del fines de 60, el verano del amor, la revuelta de Chicago. Y en New York estaba John Lindsay, que estaba aspirando a ser reelecto como alcalde de New York. Y este señor en su campaña propone hacer como una limpieza en Greenwich Village, donde estaba el bar este, Stonewall. Y bueno, en ese periodo se dieron una limpieza no es limpiar las calles, ¿no? Estamos hablando de sacar a las personas homosexuales, sí, básicamente. Totalmente. Y bueno, se dieron una ola de asesinatos indiscriminados, misteriosos, que fue tremenda. Este señor, como dato aparte, este señor Lindsay también fue el que prohibió en New York los grafitis y el arte urbano, por ejemplo. Así que imagínate que... Qué cabecita tenía, ¿no? Era. En aquel momento también, y por mucho tiempo más, desde la psiquiatría se hicieron múltiples experimentos para curar la homosexualidad, ¿no? En este paradigma de enfermedad, como si fuera la enfermedad, recurriendo a métodos casi de tortura, digamos, ¿no? Uno de los lugares más terribles fue el Atascadero, que entre la comunidad se conocía como el Dujo de los homosexuales, que el Dujo es un campo de concentración, fue un campo de concentración nazi en Alemania. Bueno, ahí se sometía a las personas a tratamientos farmacológicos súper invasivos, nada, era todo un desastre. Y además en las calles la policía te llevaba alegando conducta inmoral y lasciva, como y cada vez que detenían a una persona de esta comunidad publicaban su nombre, su edad y a veces la dirección en los medios de comunicación. Te voy a leer un anuncio televisivo para un poco más de contexto. Bien. De la década de los 60 en New York. Dice así: ¿quiere que su hijo sea atentado por el virus de la homosexualidad o su hija por el lesbianismo? ¿Quiere que pierdan la oportunidad de disfrutar de un matrimonio normal y feliz? La homosexualidad no es visible, como la viruela, pero es igual de peligrosa y contagiosa. Es una enfermedad mental. Nunca se sabe cuándo hay un homosexual cerca. Pueden parecer normales, pero cuando descubres que es un enfermo mental, quizás sea tarde. Caramba. Eso decía un anuncio gubernamental en la televisión pública en Estados Unidos, ¿no? Me hace acuerdo mucho a avisos que ves por ahí a veces en forma de meme, pero que en realidad son sacados de situaciones actuales, ¿no? De las iglesias evangelistas que te prometen, te traen un testimonio de alguien que era homosexual, que fue curado gracias al poder divino, digamos, de esos pastores chantas, sí, puestos, anda más, ¿no? Las famosas terapias de reconversión o de reorientación sexual, digamos, que te devuelven a la heteronorma nuevamente. Caramba. Si te desviaste en el camino de tus gustos y tus pulsaciones sexuales y afectivas, te devuelven al lugar de origen. Y casualmente los que te devuelven al lugar de origen es la religión, las iglesias, ¿no? Sí, sí, sí. Misterioso todo. Estábamos escuchando porque ahora no lo escucho más. Estamos atravesando alguna serie de problemas técnicos que el señor Leo Borges ahí está lidiando, tratando de sacarnos adelante. Bueno, pero les cuento lo que íbamos escuchando de fondo mientras hablábamos, que es la canción de Judy Garland, Over the Rainbow. Que si querés, Leo, la pones ahí de fondo. Judy Garland es una canción de 1939, muy, o sea, 30 años antes de la rebelión de Stonewall, así que vamos a ver qué tiene que ver. Judy Garland es la Dorothy del Mago de Oz. No sé si viste esa película viejísima. Sí, sí, sí, sí. Bueno, es ella, que tiene una escena muy linda en la que canta esta canción Over the Rainbow, que después fue versionada por un hawaiano, Ismael Gachawana. Hawaiano, sí, es el del nombre impronunciable. Es, el del apellido larguísimo. Bien, bien. Que tocaba el ukelele. Bueno, es un tema que tiene un montón de versiones. La canción fue compuesta por Harold Arlen, un compositor de música para cine en ese momento, y escrita por Yip Harbour, que en 1938 hicieron esto para la película Mago de Oz. Fue compuesta este dúo de personas, Arlen y Harbour, componían bastante seguido para los estudios de cine de Estados Unidos de aquella época, y con esta la pegaron. Sí, se ve que sí. ¿No? En derechos, como a ti te gusta. Se transformó en un icono que la comunidad LGTB percibía, en la que se percibían ciertos guiños del personaje de Dorothy en la película a la comunidad. Y bueno, se apropiaron un poco de este personaje, de toda la mística alrededor de Dorothy, del Mago de Oz, y en especial de este tema, que habla de Over the Rainbow, es sobre el arco iris, ¿no? Y habla de que hay un lugar en el mundo donde los sueños se hacen realidad, cualquiera puede ser como quiere ser sin que nadie lo juzgue, digamos, como que se apropiaron de esa... Al final del arco iris. Ahí va, exactamente. Y de hecho, la creación de la bandera del orgullo fue diseñada por Gilbert Baker, que se inspiró en la canción Over the Rainbow, y es así que la bandera del orgullo tiene los colores del arco iris. Así que, bueno, esta señora en 1939 ya estaba produciendo un montón de signos de los cuales se apropiaría la comunidad LGTB. Es interesante porque todo eso se va dando medio en paralelo, y de alguna manera después todo eso va formando parte de un gran rompecabezas, ¿no? Que justamente la comunidad tomó para hacer más potente su mensaje. Sí, totalmente. Y bueno, uno cuando piensa en los himnos de la comunidad LGTB siempre se imagina cosas muy bailables, muy arriba, porque es destacable la forma que tienen esa comunidad de disfrutar de la música y expresarla a nivel corporal. Es admirable para mí. Tiene mucha energía. Sí, pero esto es una balada de una canción, con una canción súper tranqui, de un personaje súper normal, sin ninguna característica rara. Pero que supuestamente la película Mago de Oz estaba haciendo ciertos guiños a la comunidad. Bien. Dorothy, de hecho, se casó varias veces con hombres. Nunca dijo nada de... Estaba muy orgullosa de que se hubiese agarrado ese tema como himno, pero no nunca se declaró ella lesbiana, bisexual, ni nada de eso. Bien. Vamos a escuchar una música para seguir de largo. Ahí, ¿te quedó claro más o menos el contexto? Me encantó, aparte, me gustó cómo fue la historia del cine. Estoy preocupado porque Leo está preocupado y porque la computadora de alguna manera no responde. Nos dejaron un virus. ¿No está respondiendo? Entonces, ¿puedo mandar un tema o no? No, está. Voy a seguir. Continuemos de la hora. Perfecto. El tema que íbamos a escuchar y que en cualquier momento, cuando Leo pueda, nos va a tirar, es de... Y quiera. Sí, es de un o una o une artista que de nacimiento se llamó Sylvester James. Sylvester James. Que es un tema muy popular. De hecho, cuando logremos hacerlo sonar, seguramente lo reconozcan. Se llama You Make Me Feel Mighty Real. Bueno, Sylvester se definía un poco como... no como se habla hoy de género, pero... Como se habla hoy de género fluido, pero sí se podría clasificar dentro de lo que es género fluido, que va transitando de un lado a otro en ese espectro mujer-varón. Mira, tenemos DJ acá mismo. You Make Me Feel Mighty Real, de Sylvester James. Sí, habremos bailado esto, yo por lo pronto, ¿eh? Sí, por supuesto. No soy tan viejo. Bueno, Sylvester James. Sí. Una cantante que nació en 1947 en Estados Unidos y que, bueno, nació como varón y en su adolescencia siempre jugó a vestirse de mujer, en su niñez también. Sus padres no la aceptaron y a los 16 años la rajaron, le rajaron de su casa. Vamos a escuchar un poquito el tema, que está bueno. Dale. You make me feel Bien, ahí estamos escuchando y bailando Sylvester James, You Make Me Feel Mighty Real. Esta canción que es de 1973, unos años después de esto, este hecho que estamos hablando, que es la rebelión de Stonewall. Sobre eso estamos hablando hoy. Está en el disco Bazar. Una cosa que me gustó mucho de la entrevista anterior con Ni Todo Está Perdido, sobre las cosas que hablaron, y que como algún hilo que quería trazar de alguna manera, como para dejar abierto capaz, es que son múltiples las historias de artistas LGTB que por negación en su propia casa, por no aceptación de su orientación sexual, de su elección personal, fueron echadas, expulsadas de su casa, y esto llevó a que mucha gente viviera en la calle y en algunos refugios. Digo, es una característica que uno, cuando se pone a explorar artistas de la comunidad LGTB, hay muchas historias jodidas de expulsión, sobre todo desde el núcleo familiar. De rechazo absoluto por parte de la familia. Imagínate lo que era ser joven en 1950, 60, sí, sí. ¿No? Y tener una orientación sexual diferente, por ejemplo. Bueno, escuchamos a Sylvester James, que tiene una voz muy linda y que esta canción es muy de la onda disco. La comunidad LGTB también se apropió bastante de la música disco. La música disco empezó como a acompañar mucho, sonaba mucho en el bar este, en Stonewall, donde fueron a hacer toda esta redada. Sonó un montón. Y si escuchan cómo canta Sylvester James, en realidad siempre está cantando en falsete, y fue algo que se impuso durante toda la década de los 70. En la música disco. Es en la música disco, de cantar como en ese falsete finito. Como los Bee Gees. Exactamente, los Bee Gees también. Bueno, esa era Sylvester James entonces. Y bueno, más adelante, avanzando un poquito más en los años, después de los 70, vamos a entrar un poquito más en los 80. Y hay un movimiento, Leo, si te puedo pedir de fondo para poner el tercer tema, que es David Ian Extravaganza. El tema se llama Elements of Vogue. ¿Tá? Vogue, ¿qué es eso? Hay un tema muy popular de Madonna que se llama Vogue, que fue como que explotó todo. Ese tema, el tema de Madonna también hace referencia a esta movida, pero un poco más desde la apropiación cultural, desde el marketineo de un movimiento muy underground, ¿no? Esta música... ¿Vos sos, estás a favor de Madonna o estás en contra? ¿Cómo viene? ¿O ni una ni otra? Es una discusión interesante sobre que las cosas que ha hecho Madonna, porque ha hecho mucho... Ha visualizado mucho el movimiento. Ha visualizado un montón... Pero hay que ver cómo pasa la gente que generó esta movida del voguing, que ahora vamos a hablar. Cómo pasó cuando se popularizó eso, si repercutió en un mejoramiento de sus vidas o mayor marginalidad. Habría que pensar en eso. Qué visión rebuscada que tenés, qué bien. No, porque la apropiación cultural es eso, agarrar los elementos de determinada cultura, apropiárselo sin citar el contexto. Y cuando vos le quitás el contexto a algo, dejás a gente en el margen. En la cultura. ¿Y por qué no puede ser como un punto de visualización, digamos, de una movida que ya de por sí viene sucediendo? El que simplemente utiliza a Madonna como una catapulta por su el punch que tenía Madonna. Hay quienes lo ven así, sí. Yo creo que el éxito del tema de Madonna Vogue tenía mucho que ver con que ella fuera blanca, linda, rubia. Ahí va. Flaca. Y fuera Madonna. Y entraran los estereotipos de belleza clásicos, porque el Vogue, en realidad, para entrar un poco más en lo que es esto, ¿no? El Vogue es una forma de baile urbano, desafiante y queer. Sus raíces se encuentran en la historia de la comunidad LGTB afroamericana y migrante, ¿tá? Esto en Harlem, ¿no? El Vogue es el culto a la pose. Se inspira en las poses de las revistas de moda, sobre todo la propia revista Vogue, apropiándose del imaginario elitista de la alta costura. Y nace la escena de los ballrooms. Los ballrooms son esos lugares que muchas veces aparecen en la película, que hay un montón de gente alrededor de una pista de baile y uno se mete al medio y muestra toda su destreza. Sí, lo que hago yo en los bailes. Ahí va, lo que hace Diego cada vez que tiro pasos. Que vamos a bailar, que le dice a toda la gente que se aparte, se mete en el medio. No, la gente se aparta cuando me ve. Esto sucedía en Harlem. Y el Vogue se trataba de que en vez de mostrar pasos de baile muy complejos y destrezas físicas muy complejas, se basaba en el culto a la pose, en posar como las modelos, como los códigos de la moda, en representar los códigos de la moda que estaban sucediendo en aquel momento. Y es muy interesante. Tengo algunas cosas para recomendar para que se adentren en el Vogue, que es una serie que se llama Pose, uh-huh. que ahora mismo está en la segunda temporada, y que es la serie que más personas LGTB ha tenido en su... Como protagonistas, exacto. Personajes trans, o sea, es la serie que por lejos tiene más personajes trans y no binarios. Después hay también para recomendar un documental que se llama Paris is Burning, que es bastante conocido, en los 90 por ahí, y un documental sobre Madonna y su gira Vogue y todo eso, que se llama Strike a Pose, que habla un poco, se corre del eje de Madonna y habla del cuerpo de baile de Madonna, que las personas que reclutó Madonna para hacer esta gira son personas que sacó de estos ballrooms, de los barrios bajos, uh-huh. de la subcultura. Y que están despegadísimos. Claro, y se los llevó de gira. El documental está muy bueno. Está en internet ahí, hay que buscarlo. Pero básicamente esto era un tema de las minorías. De las minorías, de los migrantes, de esas comunidades que se formaron en la subcultura y que por rechazo de toda la sociedad se reunían en determinados lugares. Por eso digo que hay que ver cuando terminan Vogue como un fenómeno mundial, cuando Madonna lo expone, hay que ver si lo que se está visibilizando es que hay una gente produciendo determinado hecho cultural en colectivo, o si solo se está apropiando la parte más superficial, vendible, fácilmente mercantilizable. Muy bien, una interesante visión de la situación. Bueno, lo que estamos escuchando es David Ian Extravaganza. Extravaganza fue en esto, en el Vogue se dividían como en casas, ¿no? Mucha gente también que vivía en la calle, mucha gente que estaba marginada, se juntaba en lugares que ocupaban casas, por ejemplo, o eran como pensiones en las que tenían como una, le llamaban madre, ¿no? Eran como una familia, se conformaban como familia, gente que estaba por ahí en la vuelta. Polulando, o gente que había sido expulsada, como decíamos, se juntaba y formaba como familias, y cada una de esas familias se llamaban casas. Una de las casas más famosas fue la Casa Extravaganza, y este DJ David Ian Extravaganza que estamos escuchando ahora, y que el tema se llama Elements of Vogue, es de esa casa, y es uno de los que Madonna se llevó, venga para acá, de Harlem a girar por el mundo bailando con ella. Hay un video que en la entrega de los MTV de Madonna, que se percibe muy bien también cuál es la cultura del Vogue, y bueno, estos documentales que les comenté, para que exploren ahí Vogue. Vamos a escuchar otra canción, una canción muy conocida también, que si quieren pueden bailarla. Se llama ¿A quién le importa? Y es de Alaska y Dinarama, de 1986. Me odian, la envidia les corroe mi vida. Bien, ahí estábamos escuchando A Quién Le Importa, de Alaska y Dinarama, una canción de 1986. Alaska y Dinarama es un grupo español de New Wave, formado en 1982 en Madrid, que se disolvió luego en ahí empezado los 90s, y que Alaska, la cantante, siguió con un grupo que es bastante conocido, que se llama Fangoria, que sigue hasta hoy. Estamos en Madrid con esta canción de A Quién Le Importa, que me encanta. Hay una parte que dice: mis circunstancias les asustan. Sí, eso es maravilloso. Sí. Es que tiene una letra muy particular. Muy buena esa letra. Hoy la escuché a propósito de toda esta cuestión. Ajá. Dije, para nutrirme un poco, porque yo la verdad la tengo el estribillo, claro. La pero nunca le di pelota. Y hoy la escuché. Es muy buena. Mis circunstancias les asustan. Vamos a sacar algo. Madrid, 1986. ¿Qué pasó en Madrid? Porque estamos hablando de cómo se ha desarrollado toda esta cuestión del orgullo. Uh-huh. Y la historia, los elementos que contiene todo este movimiento que surgió desde aquella revuelta, desde aquella rebelión en ese bar llamado Stonewall. Pero en 2007 nace lo que se llamó el orgullo crítico en Madrid. El orgullo crítico nace para hacer frente a una celebración del orgullo, estoy leyendo, casi totalmente mercantilizada y con la que el 28 de junio pierde definitivamente su carácter reivindicativo inicial para dar más peso, voz y espacio al mundo empresarial, a sus intereses y sus aliados. Orgullo Crítico Madrid surge precisamente del deseo de recuperar el carácter reivindicativo de las revueltas de Stonewall, así como de la necesidad de hacer referencia explícita a cuestiones de género, clase, racismo, binarismo y un largo etcétera. Esa es la descripción de Orgullo Crítico Madrid, que arrancó en 2007, como decíamos, y que la consigna de este año 2019 fue: Orgullo es revuelta, no una celebración. Nace como un movimiento crítico al orgullo. Y es cierto que ha sido cooptado por el mercado, la fiesta del orgullo, o sea, la... Acá es muy raro en Uruguay porque se hace en septiembre, cuando en el resto del mundo, la mayoría de los países, se hace en conmemoración el 28 de junio. Porque en el resto del mundo es verano. Ah, claro. ¿Pero qué pasa con los otros países en donde hay invierno también? Bueno, imagínate tener otro día, no sé. Debe tener mucho que ver el tema del buen clima, primavera, cosa. Te la llevo. Pero bueno, es cierto que el orgullo gay como expresión reivindicativa ha perdido bastante potencial, en buena parte porque ha sido cooptado como marca comercial. Y si no, pregúntenle a la Cámara de Comercio LGTB que tenemos en Uruguay, por ejemplo, hace unos años. Que en la que, sí, Cámara, se llama Cámara de Comercio y Negocios LGTB, se llama. ¿En qué consta todo eso? ¿Para qué articula? Y ayudan a las empresas a que tengan cierta marca de diversidad que los identifique y están por los derechos económicos, ¿no? O sea, es una movida de dinero, digamos, ¿no? En donde fue de repente todo lo LGTB, toda la diversidad era un buen lugar en donde invertir, una uh-huh. buena marca para tener, que generaba prestigio, distinción y un montón de otras cosas. Caramba. Así que así fue cooptado un poco el orgullo y desde Madrid, donde empieza este movimiento del orgullo crítico, la consigna de este año, como les decía, es: orgullo es revuelta, no una celebración. Y esto, desde 2007, se está multiplicando mucho en el mundo y es probable que en Uruguay en algún momento... Que acá todavía se sigue viendo como una celebración, ¿no? Sí, y que no sé cuánta gente que participa en la marcha de la diversidad, en qué porcentaje de gente sabe que el orgullo tiene que ver con los disturbios, la revuelta de Stonewall. Y eso de la revuelta me deja pensando en una de las conversaciones que tuvimos en uno de tus espacios, donde hablábamos justamente de la violencia y de cómo la violencia en alguna medida puede llegar a ser sí. positiva. Estos hechos se desatan de que en realidad se destacan a dos mujeres trans que son Marsha Johnson y Silvia Rivera, dos mujeres trans que en ese momento Una de ellas, no está muy claro quién, porque las historias van cambiando ahí, no sé qué. Y debe tener mucho de mito también. Sí, ¿no? Hay mucho de mito. Una de ellas dos le tira un vaso en la cabeza a un policía y se pica todo. Acá en el Stonewall, ahí donde fueron todos estos disturbios, se congregaba mucha gente que también vivía en la calle, en el Christopher Park. La calle que pasaba por ahí se llamaba Christopher, donde terminaba la calle había un parque en donde dormía un montón de gente que no tenía dónde ir y que había sido rechazada por su propia familia y que además estaba totalmente hostigada por la policía, perseguida por lo que decíamos de la práctica, de la consideración de ilegal que tenían solo por gustar de personas del mismo género. Marsha Johnson y Silvia Rivera, entonces, las que iniciaron esto son mujeres trans racializadas, en el caso de Marsha afroamericana, en el caso de Silvia latina, hija de padres puertorriqueños, y además trabajadoras sexuales eran también. Y ellas, luego de estas revueltas, generaron lo que fue la STAR, Street Transvesti Action Revolutionaries, acción revolucionaria de travestis de la calle. Sería, ¿no? Está muy bueno cómo volver al inicio de todo este movimiento, cómo al volver te das cuenta que en el inicio están estas personas, las mujeres trans, y cómo en el orgullo se van invisibilizando con la llegada y la tendencia del matrimonio igualitario, se va invisibilizando una forma de habitar lo LGTB y queda como lo gay, por lo general, el varón blanco que puede casarse, y eso termina siendo como una reivindicación cuando casarse también es una cosa re polémica también, ¿no? Pero bueno, ese es el devenir del orgullo como movimiento. De fondo estamos escuchando a Linda Quebrada, una brasilera que a mí me encanta, se la recomiendo, que hace un género que se le llaman funk, pero el funk en Brasil tiene otras connotaciones. Ufunky, como un funky. Es otra cosa, otro ritmo que no tiene que ver con el funk que nosotros en alguna otra columna hemos mencionado, por ejemplo en el de las Panteras Negras. En los que 70. Más anglosajón. Exactamente. Bueno, es una artista brasilera, activista por los derechos LGTB y militante por los derechos de la población afrobrasilera. Ella se define como trans, negra y pobre. Esto es algo que me hace acordar también a Susie Shock, que ella dice que es traba y sudaca. Hay como una cuestión de reivindicarse desde como de resignificar el insulto que los denigra, ¿no? Toda aquella terminología que denigra y oprime a esa población, a veces juega también esto de reapropiarse del insulto para darle vuelta a sí. Como la palabra marica también. Como la palabra marica. Que toma otra potencia cuando ellos. Exactamente. Se apropian. Sí. Totalmente. Eso mismo. Bueno, para citar a Linda Quebrada sobre algunos conceptos que ella tiene, porque habla mucho del cuerpo político. Ella dice: todos somos cuerpos políticos independientemente de dónde estemos y cómo nos posicionemos. Mi cuerpo es político y el tuyo también. Nuestros cuerpos producen referencias todo el tiempo. He pensado y actuado con mi cuerpo de una forma política que es adecuada para mí y que también es importante para el momento histórico que estamos construyendo. Quería traer a Linda Quebrada porque es una mujer trans para hacer referencia también a quienes originaron la rebelión de Stonewall, que fueron Marsha Johnson y Silvia Rivera, de la Street Transvesti Action Revolutionaries, que son el germen que a veces está invisibilizada toda esa población y que el orgullo debería reconocer. En buena medida se está volviendo a reconocer, y a través de esto que te decía, el orgullo crítico también se está volviendo a esa raíz. Pero estamos bastante, a 50 años de Stonewall, estamos bastante lejos de lo que significó y lo que quiso reivindicar y lo que generó a nivel social ese movimiento, ¿no? Estamos ante un movimiento mercantil cooptado por el mercado bastante intensamente. Quiero cerrar esto y ya volvemos después con el cierre. ¿O no, cerrás esto vamos? Y ya cerramos el programa. Bueno, perfecto. ¿Quieren decir algo? Yo creo que si tuviera que buscar un punto de conexión entre la columna que tú nos brindaste y un poco lo que estuvimos charlando en el arranque del programa con la gente de Ni Todo Está Perdido, hay como una cuestión de la potencia que toman las minorías, ¿no? Las minorías más oprimidas cuando se juntan y van para adelante. Sí. Tiene como otra fuerza, es distinta que si nos juntamos nosotros, que por ahí tenemos, no somos ni minorías, ni uh-huh. somos oprimidos, y armamos algo, es distinto. No logro identificar bien con palabras cuál es esa energía que moviliza, pero tiene otra potencia, uh-huh. sin lugar a dudas. Sí, se recuerda la rebelión de Stonewall como el día que la comunidad dijo no, que esa comunidad dijo no. Es como se plantaron, ¿no? Claro, muy parecido también, para citar de vuelta aquella columna de Todo el Poder para el Pueblo sobre el movimiento afroamericano, sí. en que Rosa Parks, cuando le dicen que salga del asiento donde van los blancos, donde iban los blancos hasta ese momento, Rosa Parks no se levanta. Y bueno, el chofer detiene, lo que ya conté, ¿no? El chofer detiene el bus y la llevan arrestada a Rosa Parks. Pero ese fue el inicio del movimiento de los derechos civiles y de los derechos por la población afroamericana. Entonces siempre hace falta ese no, y siempre también ha hecho falta. Yo no quiero volver a lo de la violencia. No, pero es un no que tipo se planta y aguanta, ¿no? Porque no es distinto cuando vos decís no, no, y de alguna manera todo te pasa por arriba. No, sí. Esto es no y se plantaron en ese no, sin medir las consecuencias. Así que. Totalmente, y hace 50 años, un 28 de junio, en el bar Stonewall, dijeron, la comunidad LGTB dijo no. Quiero cerrar con un texto de Pedro Lemebel, que es un escritor y artista plástico chileno que nació en Santiago en 1952. Murió en 2015, hace muy poco, y también era militante por el Partido Comunista Chileno. El texto se llama Hablo por mi diferencia. Nos vemos el miércoles que viene. ¿Hay canción detrás de esto? No, es un texto. Es un texto. Texto. Y si lo invitamos a escuchar una canción después de esto, sí, te molesta si te copo parte de la... ¿no? Porque tenemos una canción ahí que propuesta por cierto. Fanny Rudninsky. Vamos a escuchar después de este texto, justamente, y cerrando el programa, y mientras que viene la gente, nadie nos escucha, que ya está ahí afuera preparando motores, a Marea, Ciudad de los Gitanos. No soy Pasolini pidiendo explicaciones, no soy Ginsberg expulsado de Cuba, no soy un marica disfrazado de poeta, no necesito disfraz. Aquí está mi cara, hablo por mi diferencia, defiendo lo que soy, no soy tan raro. Me apesta la injusticia y sospecho de esta cuica democrática. Pero no me hable de proletariado, porque ser pobre y maricón es peor. Hay que ser ácido para soportarlo. Es darle un rodeo a los machitos de la esquina. Es un padre que te odia, porque al hijo se le dobla la patita. Es tener una madre de manos tajeadas por el cloro, envejecida de limpieza, acundándote de enfermo por las malas costumbres, por la mala suerte. Como la dictadura, peor que la dictadura, porque la dictadura pasa y viene la democracia y detrásito el socialismo. Entonces, ¿qué harán con nosotros, compañero? ¿Nos amarrarán de las trenzas en fardos con destinos a un sidario cubano? ¿Nos meterán en algún tren de ninguna parte, como el barco del general Ibáñez, donde aprendimos a nadar, pero ninguna llegó a la costa? Por eso, Valparaíso apagó sus luces rojas. Por eso las casas de Caramba le brindaron una lágrima negra a los colisas comidos por las jaivas ese año que la Comisión de Derechos Humanos no recuerda. Por eso, compañero, le pregunto, ¿existe aún el tren siberiano de la propaganda reaccionaria? Ese tren que pasa por sus pupilas cuando mi voz se pone demasiado dulce. ¿Y usted? ¿Qué hará con ese recuerdo de niños pajeándonos y otras cosas en las vacaciones de Cartagena? ¿El futuro será blanco y negro? ¿El tiempo en noche y día laboral sin ambigüedad? ¿No habrá un maricón en alguna esquina desequilibrando el futuro de su hombre nuevo? ¿Van a dejarnos bordar de pájaros la bandera de la patria libre? El fusil se lo dejo a usted, que tiene la sangre fría, y no es miedo. El miedo se me fue pasando de atajar cuchillos en los sótanos sexuales donde anduve. Y no se siente agredido si le hablo de estas cosas y le miro el bulto. No soy hipócrita. ¿Acaso las tetas de una mujer no le hacen bajar la mirada?